Muy bien, porque el barrio cuenta, claro que sí, nos vamos hasta La Favorita. Allí está Rocío Vergara, la saludamos, le damos buenos días. Hola, Rosy, ¿cómo andás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno escucharla. ¿Cómo está La Favorita por allá? ¿Cómo está el tiempo también en las alturas? Acá está hermoso, ha salido el sol, así que no nos podemos quejar. Muy bien, lindos días. El sondo nada más la última vez nos estuvo a maltraer, pero... Sí. Pero más nada. Bien, ¿cómo estuvo el barrio después del sonda? Con mucha tierra. muchas ramas tiradas, muchos vecinos que se le volaron los techos y esas cosas. Bien. Bueno, y allí de alguna manera encontrándose para solucionar todas estas cuestiones, ¿no? Rosy, ¿cómo vienen las actividades allí en el barrio? ¿Qué se viene? Bueno, tuvimos hace poquito la actividad por el aniversario de la desaparición de Gisela. Hace unas semanitas atrás, que estuvo ahí la mosquitera también. Sí. Esa fue la última actividad que se hizo acá en el barrio. Y ahora próximo, así como actividades... con la Organización Política Territorial Violeta Parra, el Bachi, vamos a hacer un encuentro de todos los espacios, de todos los espacios que funcionan dentro del bachillerato, no solo la escuela, digamos, sino el merendero, las cuadrillas, las capacitaciones, los talleres. Para empezar a repensarnos, creo que lo habíamos hablado en algún momento, para empezar a encontrarnos un poco más desde lo político, que por ahí en las urgencias se nos va quedando, ¿viste? Uh-huh. Y el 9 de agosto vamos a tener una peña en la casita colectiva. Estamos definiendo horarios y demás, en conjunto con las compañeras del Frente de Lucha, de Organizaciones en Lucha, las compas de Ñañancay, las compas del Frente Darío Santillán y del Violeta, vamos a hacer una peña para juntar plata para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres. Muy bien, así impresionante eso. Vamos a estar ahí avisando, difundiendo para que puedan viajar las compas. Bien, buenísimo, ahí juntándose con otras mujeres a planear, a cranear y a festejar, además a celebrar y a poder juntar fondos para poder llegar a este encuentro que ya se viene, está cerquita, ¿no? Uno ya empieza a sentir agosto y ya empezamos a pensar en este octubre que se viene, ¿no? Sí. A pleno y bueno, con todas las ganas también de que puedan estar las voces de las compañeras de nuestros barrios, ¿no? Así que, bueno, con todas las fichas puestas ahí para poder viajar las que más podamos. En ese sentido, Rosy, de alguna manera se va uniendo todo, ¿no? Pensando en Gisela, en esto de... los 4 años en este festival que se llevó a cabo, donde estuvimos compartiendo y donde las mujeres del barrio siguen levantando su bandera, son quienes vienen sosteniendo la búsqueda de Gisela Gutiérrez durante estos años. Se va enlazando esto de seguir juntas, ¿no? De adentro del barrio, entonces también esta peña, por ende también poder participar de este encuentro plurinacional y seguramente allí se van a ver esto que vos decías, ¿no? Las voces, las vivencias, lo que sucede adentro de los barrios, que no siempre llega a todos lados, que no son las voces de las mujeres que siempre se escuchan, ¿no? Entonces, qué importante y qué necesaria que es esta organización que se lleva a cabo en La Favorita. Sí. Y sobre todo también en esto de poder empoderarnos, ¿no? Y poder decir lo que nos está pasando, que no lo digan otros por nosotras, sino que seamos nosotras mismas relatando nuestra experiencia, nuestros pesares, nuestras luchas, nuestra organización, que seamos las propias mujeres que lo vivimos en el día a día, transmitiendo ahí y también pudiendo encontrarnos con otras mujeres y así fortalecernos, ¿no? En conocimiento, en experiencia. Así que bueno, va a estar lindo. Va a estar lindo. Esperemos que puedan ir varias compas. Que la peña... ¿Hola? Sí, sí. Ah. Te escuchamos. Que se me está por quedar sin batería. Ah, no. Está saliendo al aire nomás. Que la peña... bueno, que se dé, que vayan muchos y muchas. Así que bueno, ya le vamos a estar confirmando un poquito más. Dale, Rosy, seguro. Ahí vamos a estar avisando. Ya queda poquito para el 9 de agosto. Bueno, cómo se viene este evento ahí en la casita colectiva, en miras al encuentro plurinacional. Rocío, en unos días nomás, entonces nos volvemos a escuchar. Dale. Dale, abrazo grande. Listo, nos vemos.